Tuvimos una lectura en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. Comenzamos con una oración. Señor, te damos gracias, gracias por esta mañana, gracias por poder abrir tu palabra y, Señor, te pedimos que seas vos quien nos hable a cada uno de nosotros. Sea tu espíritu hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos libres en este momento de cualquier preocupación o cualquier influencia que no venga de ti, para que podamos escucharte y ser edificados por vos. Bendecinos, Señor, te estamos necesitando. En el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 6 nos habla de varias dificultades con las que se encontraron allí Nehemías y el pueblo de Israel en la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, ¿no? Y mientras pensaba en este capítulo 6 también, bueno, me vinieron a la mente esas palabras de Jesús en Mateo capítulo 5 que leímos, la cual decía que nos sintamos dichosos cuando por causa del Señor se nos insulte, se nos persiga o se levante contra nosotros toda clase de calumnias, ¿no? Y esto es parte de la historia de la vida de la Iglesia, ¿no? Es algo que ha ocurrido a través de los siglos, que la Iglesia de alguna forma sea calumniada, perseguida o maltratada y demás. Y a veces cuando pasan estas cosas pensamos que es una cosa entre personas o queda como una cosa entre personas. Sin embargo, la Biblia nos advierte que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no?, sino contra potestades, huestes espirituales de maldad, las regiones celestes, contra principados, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta esto para no transformar los conflictos que a veces se dan, que tienen que ver con esa lucha espiritual entre cosas entre las personas, porque tenemos que amar y velar y tratar de hacer lo mejor posible por todas las personas para llegar con el Evangelio del Señor a todos, ¿no? Todo el año pasado, varios de nosotros en la Iglesia hemos sufrido insultos, difamaciones, especialmente a través de las redes sociales, ¿no? Y esto es parte de lo que puede ocurrir, ¿no? Vamos a ver ahora Nehemías capítulo 6. Vamos a ver varias cosas que tuvieron que enfrentarse aquellos hombres de Dios, aquel pueblo del Señor, que quería simplemente hacer la obra que Dios le había encomendado. Dice Nehemías 6, a partir del versículo 1, Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. En realidad lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Lo primero que se observa aquí, en este capítulo 6, es un complot que hacen contra Nehemías, ¿no? Con una excusa, dicen, bueno, tenemos que hablar con vos, no en Jerusalén, tenemos que ir a otro lado y hablar con vos a solas, y él se da cuenta que lo que pretenden es hacerle daño. No es lo primero que pasa, si uno va un poquito antes en Nehemías, por ejemplo en el capítulo 4, ve que se burlaban, cuando ellos estaban tratando de reconstruir la muralla, decían, bueno, si viene una zorra y se para acá arriba, se cae todo, ¿no? Y se reían y trataban de desanimarlos de esta manera, incluso hasta planeaban atacarlos. El asunto es que no era la obra de Nehemías. Más allá de que él dice, yo reconstruí la muralla, que no lo hizo él solo, lo hizo el pueblo, él estaba ahí acompañando y dirigiendo y demás, era la obra de Dios, y la obra de Dios permanece, la obra de Dios se realiza, más allá de las distintas dificultades. La excusa que él da es cierta y es interesante porque él dice, bueno, yo no puedo dejar de reconstruir, de dedicarme a la construcción de las murallas que ya estaban terminando, pero faltaban todavía poner las puertas y demás, para ir a perder el tiempo con otras cosas, ¿eh? Y esto nos da en algún sentido una lección de no distraernos en otras peleas, en otras discusiones, en otras disputas, en aclarar y aclarar cosas y demás, cuando nuestra tarea, nuestra labor como iglesia es anunciar el Evangelio. Nuestra tarea como parte del pueblo de Dios es hacer la obra de Cristo, es hacer la obra que el Señor nos encomendó de ir a ser discípulos a todas las naciones. Nosotros estamos llamados a la construcción del reino y no tenemos que distraernos con otras cosas. Luego de este complot hay una insistencia. En segundo lugar vemos ahí la insistencia de estos hombres. Dice el versículo 4, cuatro veces me enviaron este mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. Trataban de ganarle por cansancio. Y a veces con la insistencia se busca por lo menos un par de cosas. Que quizás de tanto insistir, mi amiga dijera, bueno, está bien, ¿no? Y reaccione y vaya, ¿no? Y le ganen por cansancio. O que lo agarren en un mal día, Nehemías, ¿no? Y no sé, sale ahí con un grupo y dice, ahora los voy a buscar y reaccionara mal. Buscaban de una forma u otra con esta insistencia sacarlo de lo mismo que veíamos en el pasaje anterior. Sacarlo de esa obra que Dios le había encomendado y llevarlo a otro terreno. En tercer lugar, vemos que sufrieron rumores. Dice el versículo 5, la quinta vez Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta que a la letra decía, corre el rumor entre la gente, y Gesén lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey. Y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Por eso ven y hablemos de este asunto, antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Con la estrategia anterior no le funcionó, como Nehemías no picó el anzuelo, esparcieron rumores, ¿no? Rumores mentirosos que pretendían intimidarlo, que pretendían generar cosas negativas entre la gente, rumores, ¿no? Y nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar estas cosas que son los rumores, ¿no? Corre el rumor entre la gente, dice, ¿entre qué gente? ¿No? Corre el rumor entre la gente. Pasa cuando uno lee los diarios a veces, ¿no? Una fuente cercana a fulano dice, ¿quién es la fuente? ¿Quién dice? ¿No? Y no se dice quién dice, ¿no? Y algo parecido pasaba ahí, ¿no? Como decía Mirta Legrand en los almuerzos, la gente en la calle me dice. ¿Quién dice eso? ¿Qué dicen los vecinos de Recoleta o sean los de Pascua y Salta? ¿No? ¿Quién dice? Y estas cosas como que pone ahí un manto de oscuridad sobre quién dice, y a nombre de nadie se dicen cosas, ¿no? Y después anda a protestarle a nadie porque no tenés cómo rebatir. Me quedó grabado en la memoria algo que me pasó cuando tenía 11 años, ¿no? Sí, 11 años. Resulta que iba a una colonia de vacaciones y yo había faltado porque había ido a un campamento de la iglesia. Recién empezaba a ir a la iglesia. Y cuando vuelvo, me reincorporo a las vacaciones, iba en el micro y uno de los chicos que era de mi edad me dice, a vos te van a agarrar y no sé, hay una bronca bárbara, qué sé yo. ¿Yo qué hice? Y dice, no, porque vos dijiste tal cosa de la hermana del Tanito. A mí ya no me acuerdo ni los nombres ni nada, pero me acuerdo que uno decía en el Tanito. Y dice, y el Tanito está furioso con vos, qué sé yo. Habían dicho que la hermana era una cualquiera, digo. Pero yo no dije nada. Bueno, resulta que había otro chico que le decíamos cara, porque, bueno, le podíamos decir cabeza también, y este había inventado toda una historia acerca de esta chica, y después, para no tener problemas, como yo estaba afuera, dijo que yo lo había inventado, ¿no? Y cuando llegué a la colonia me estaban esperando ahí, me querían fajar, y dije, bueno, entonces si querés pelearte conmigo, peleate conmigo, pero esto lo inventó fulano, que era otro de los chicos. Bueno, no pasó nada, esa vez zafé. Pero pasan estas cosas a veces, ¿no? Rumores, que generan problemas, que generan enfrentamientos, que generan divisiones, que generan cosas feas. Cuando las cosas deben decirse de frente, en la cara y de buena manera, ¿no? Y esto pasaba, esparcieron rumores, ¿no? Como no pudieron hacerlo directamente, esparcieron rumores. Y todo esto estaba generando problemas. En cuarto lugar, se habla así de mentiras. Versículo 8 dice: yo envié a decirles, nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. Podría haber sido que estos rumores que esparcieron fueran verdad, que hubieran sabido las intenciones verdaderas de Nehemías y lo hubieran dicho así por abajo, pero era mentira. Y él dice: yo envié entonces los mensajeros y les dije, esto que dicen es pura mentira, ¿no? Y esto nos habla de cómo reaccionar frente a las mentiras. Las mentiras no se apagan con mentiras, las mentiras no se apagan con amenazas, o no deben apagarse con amenazas, ni deben apagarse con agresiones, ni con nada que no sea exponer la verdad. Esto que vos decís lo estás inventando. Así dijo Nehemías, ¿no? Y nada de cierto hay en esto que dices. Dice Proverbios 13:5: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame, ¿no? Y Jesús mismo padeció estas cosas y las enfrentó con ese mismo ímpetu, con esa misma tesitura de Nehemías. Por ejemplo, en una ocasión decía: yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme. A mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira, y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿No? Nos habla así Jesús de cómo las mentiras y las demás cosas deben ser expuestas con la misma verdad. Esto sigue avanzando en la historia y hay una intimidación, y esto es lo que entiende Nehemías que querían hacer con estos rumores que habían esparcido. Dice el versículo 9: en realidad lo que pretendían era asustarnos. No solamente desacreditaban a Nehemías como que él tenía otras intenciones, que él quería ser el rey y demás, sino que esto tenía la intención de asustarlos. ¿Por qué? Porque no es que solamente esparcieron el rumor. Le mandaron una carta abierta en la que decía: mirá, los demás saben lo que vos querés. Los demás saben lo que vos querés hacer. Saben que vos querés hacerte rey. Y entonces de esa manera estaban especulando con que no solamente los pueblos vecinos dijeran: uy, se va a rebelar, y vinieran y los atacaran, sino de que supieran que los pueblos vecinos podían estar pensando esto y entonces entraran en temor. El objetivo siempre era el mismo: frenar el avance de la obra de Dios. Jesús también nos habla de esto en Mateo 10, dice: así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. No solamente había un tema de intimidación, sino que en sexto lugar buscaban desanimarlos. Dice, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. A veces uno tiene todo el potencial para hacer una cosa. Tiene todas las herramientas, como le pasaba a ellos. Tenían las herramientas, tenían la gente. Estaban construyendo la muralla, terminaban con eso. Faltaba poner las puertas, tenían los recursos. Pero cuando falta el ánimo, parece que falta todo, ¿no? Cuando uno está pinchado, tenés todo para hacer, pero no tenés nada. No tenés todo para salir adelante, tenés todo para hacer lo que se te encomendó, pero no tenés nada, ¿no? Si tenés una Ferrari sin nafta, no anda, ¿no? Tendrá el mejor motor, tendrá la mejor caja, tendrá la mejor carrocería, pero no se mueve, ¿no? Entonces, sin el combustible del ánimo, las cosas no se mueven. Y buscaban esto, buscaban desanimarlos a través de todas estas cosas. Hubo una ocasión en la que Pablo fue apedreado. Había anunciado el Evangelio y demás, y en un momento llegaron unos de los judíos y entró esa confrontación, lo apedrearon y lo dieron por muerto, ¿no? Dijeron, bueno, se murió, y se fueron, y después vinieron los seguidores de Cristo, se acercaron a él, hermanos en la fe, y ahí él se levantó, y después se fue a otra ciudad. Y fue a otra ciudad, y nos cuenta el libro de Hechos en el capítulo 14, que estuvo recorriendo ciudades, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y les decía, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, ¿no? Y sabía de lo que hablaba, porque acababan poquito antes de apedrearlo a causa de la fe y del Evangelio. Y a veces la cosa no queda ahí, ¿no? Y entonces no se rindieron con todos estos intentos, sino que siguieron insistiendo y pasaron a la difamación, versículo 10 al 14. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Laías, nieto de Meyaterbel, qué nombres, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Pero yo le respondí, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo, podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Hay gente enroscada, miren lo enredado del asunto, ¿no? Porque ya lo habían intimidado, trataron de desanimarlos, hicieron un complot para matarlos, se esparcieron rumores, insistieron en todo esto, y ahora le pagan a un profeta para que diga unas cosas, para que el otro diga y haga, para después decir otras cosas, ¿no? Y él no entra en todo esto, ¿no? No entra en todo esto. Pero bueno, la difamación, ¿no? Es parte de las cosas. Jesús en el Sermón del Monte hablaba acerca de esto. Y finalmente vemos a partir del versículo 15 que la hostilidad permanece a pesar de los triunfos. Dice el versículo 15, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días, los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías, pues muchos judíos estaban aliados con él en vista de que era yerno de Secanías, hijo de Araj. y de que su hijo, Johanán, era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de mí, pero luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas. Cuando el pueblo de Dios está vivo, sufre embates, ¿no? Sufre embates. Y esos embates no se terminan con que se realice la obra que se había encomendado, sino que permanecen. Ya reconstruyeron la muralla, pusieron la puerta, terminaron, pero las cosas siguen. A veces uno piensa, bueno, si hago la voluntad de Dios, no me va a pasar nada. No es así necesariamente, ¿no? Hicieron la voluntad de Dios, hicieron lo que el Señor les había encomendado. Sin embargo, las cartas seguían, las cosas seguían, ¿no? En aquel momento no había Facebook, no había otras cosas que son ahora más instantáneas y corrientes, pero las cosas seguían igual. La hostilidad seguía igual, ¿no? Jesús decía que estas cosas podían pasar, no solamente en la iglesia, a veces en la familia, a veces en el trabajo, a veces entre los más cercanos. En un momento Él dijo, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, esto es natural, pero los enemigos de cada cual serán los de su propia familia, ¿no? Varias cosas que sufrió esta gente por querer hacer la voluntad del Señor y construir estas cosas que Dios les había enviado. Cosas que la iglesia a través de los siglos también muchas veces sufrió. Cosas que nos pueden pasar como iglesia, nos pueden pasar dentro de la familia, nos pueden pasar dentro del trabajo y nos pasan especialmente cuando tratemos de hacer lo que el Señor nos manda, ¿no? Cuando uno no hace nada, cuando no hacemos nada que genere ningún revuelo, cuando la luz es muy pobrecita, seguramente no tendremos tantas fuerzas de la oscuridad en contra. Enfrentaron complots insistentes, rumores, mentiras, intimidación, desánimo, difamación, hostilidad, ¿no? Enfrentaron cosas que a veces nos pueden tocar a nosotros también enfrentar, ¿no? Pero podremos recordar aquellas palabras famosas, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque vos nos dijiste que cuando estas cosas nos pasaran, seríamos bienaventurados. Y nosotros queremos seguir tu camino, queremos seguir construyendo, o más bien queremos que vos sigas construyendo a través nuestro tu iglesia. Porque la iglesia es tuya y la obra es tuya. Señor, te damos gracias porque ya estamos llegando a ese día de los 100 años de tu iglesia acá en Temperley, de tu iglesia en este lugar, que ya había iglesia en Temperley. Pero Señor, te damos gracias por lo que vos has sido fiel a través del tiempo. A través del tiempo, esta congregación ha pasado distintas dificultades, distintas crisis, distintos embates, y ha permanecido porque vos permaneciste fiel, porque nos has sostenido, porque nos cuidaste, porque siempre guardaste un remanente que creyera que vos estabas y que vos ibas a hacer algo. Y nosotros seguimos confiando en vos. Nuestra confianza sigue puesta en vos. Y Señor, te rogamos que cuando nos toquen vivir cosas que nos desagradan, si esas cosas son por tu causa, las aceptaremos de buena gana, confiando y esperando que vos vas a seguir actuando. Y te rogamos, Señor, aún por aquellas personas que nos difaman, que esparcen rumores, que mienten, que pretenden a veces desanimarnos, te rogamos para que vos toques su mente y sus corazones y les hagas bien. Bendecilos, Señor. Los ponemos en tus manos como nos ponemos nosotros en tus manos, rogando que vos nos hagas bien a todos, porque todos te necesitamos. Seguí actuando, Señor. Seguí bendiciéndonos. Seguí construyendo tu iglesia. Seguí reedificando nuestras vidas. Te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén.